De Fogón en Fogón recomienda museos de Montevideo. Hay uno que está en la calle 18 de Julio y Julio Herrera y Oves, en la esquina enfrentando al entrevero, que se llama Museo de la Moneda o Museo del Gaucho. Es un palacete construido en 1886. Es el mismo arquitecto francés que hizo la casa presidencial de Idiarte Borda en el pueblo de Colón, un palacete de un lujo absolutamente desbordante, marquetería, angelotes, techos decorados, puertas labradas de unas maderas finísimas, un lujo bestial de la familia Jackson Heber, que fue los grandes hacendados del país. Después esta casa, la viuda, se casó con el líder Herrera, y después pasó a la familia Peirano, la tristemente célebre, banqueros, que el Banco República después se queda con este edificio y hace con este palacio un museo. Además de la exposición permanente sobre temas gauchescos y de la evolución de la moneda en Uruguay, hay dos exposiciones transitorias, una sobre la colección de tapices que tiene el Banco República producto de la adquisición que hizo de los premios que todos los años se hacía paralelamente al premio de artes visuales. Era el premio sobre tapices, hay una tradición de una gran excelencia en tapiceros uruguayos, y una exposición sobre animales prehistóricos uruguayos. Vale la pena por las exposiciones y para detenerse en cada rincón de este palacio ecléctico donde se despliega toda la riqueza que se podía desplegar por una familia absolutamente riquísima de principios del siglo XIX en el Montevideo colonial.